Enseña a tus hijos a ser siempre como tú. Que no pase tu vida sin dejar huellas que dejaste allá en New Orleans. Del sol naciendo.